Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Cerca de 1.000 almerienses están diagnosticados de esclerosis múltiple, una enfermedad neurodegenerativa. Ayer, 18 de diciembre, celebraron su Día Nacional. En Punto de Apoyo hablamos hoy con afectados por esta enfermedad y también del Día Internacional del Cáncer Infantil. En nuestra provincia, una veintena de niños sufren cáncer infantil al año, una enfermedad que tiene cura en un 75% de los casos. Celebran su Día Nacional pasado mañana. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Como les contábamos, si ayer se celebraba el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, del que hablaremos en unos minutos, pasado mañana celebramos el Día del Cáncer Infantil, una enfermedad que sufren cerca de 20 niños al año en nuestra provincia. Rosa Onieva es la presidenta de ARGAR, Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer en Almería. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. En nuestra provincia, como decimos, sufren cáncer infantil unos 20 niños al año y cerca de ellos, es el dato positivo con el que queremos quedarnos, ese mensaje de positividad, cerca del 75% se curan. Sí, el dato positivo, hombre, no es todo lo positivo que nosotros quisiéramos, por supuesto, porque el positivo sería que el 100% se cura, pero gracias a la investigación, gracias a la ayuda de todo el mundo y gracias al apoyo que toda la gente que padece esta enfermedad tiene, por parte de la sociedad, pues lógicamente se va avanzando, se va teniendo y este porcentaje pues cada año y pues se va aumentando y eso es lo que se trata, llegar al 100%. ¿Cómo nace esta asociación y por qué, Rosa? Bueno, ARGAR sale, nace porque un grupo de padres que diagnostican a su hijo de cáncer pues viven la situación que se crea cuando tú tienes un niño con cáncer. Entonces, ven todas las deficiencias que hay alrededor. Porque cuando un niño se diagnostica con cáncer, no es igual que un adulto. Un niño mueve a toda la familia. Se mueve la parte laboral de los padres, cambia por completo. La parte familiar cambia por completo. Escolar, la relación social también, porque se alejan de todo porque son estancias en el hospital muy largas. Entonces vieron todas las deficiencias que se crean y todas las faltas que había alrededor de esta situación y entonces pues tienen la gran idea de crear una asociación. En este caso fue Juani, nuestra, que ahora mismo es presidenta de honor, y creó esta asociación y la verdad que tuvo una gran idea porque son familias que necesitan mucho y necesitan que estemos con ellas y que estemos apoyándolas. ¿Qué trabajo desarrolláis en la entidad, así grosso modo? Bueno, en la entidad nosotros damos apoyo psicológico, apoyo social, damos ayuda económica, tenemos un piso de acogida donde está para dos familias, para la gente que viene de la provincia o viene de otras ciudades, para que tenga un lugar y quitarle, lógicamente, ese gasto económico que tendría que tener de una estancia y además hacerlo lo mayor agradable posible, que en este caso, no sé si habéis enterado, ya salió en prensa, Muebles Magos no ha concedido porque nosotros llevamos con el piso de acogida desde que se creó la asociación. Primero estuvo en un sitio, luego se consiguió tener un piso propio y son muebles que tenían 20 años. Muebles Magos ayer salió en prensa, nos va a amueblar el piso entero, nos los va a acomodar, bueno, genial. Entonces nosotros las ayudas, como decía, son de todo tipo. Le hacemos también, tocamos también la parte lúdica, la parte de educación de los niños, todo lo que la situación crea. Nosotros intentamos, en la medida de lo posible, lógicamente, pues darle nuestra ayuda e intentar porque esa situación sea lo más llevadera posible. Y como me estás contando, Rosa, la sociedad almeriense se vuelca siempre con vuestros eventos benéficos, con exposiciones, conciertos, desfiles o donaciones, como en este último caso que acabas de relatar. Son 20 años luchando por mejorar la calidad de vida de pacientes y familiares y tenéis cerca de 1.000 socios, ¿no? Sí, el dato exacto no te lo puedo decir, pero sí, lo que pasa es que aunque tengamos nosotros, por ejemplo, todas las ayudas son necesarias e importantes, por pequeña que sea, da igual, porque si tú me ayudas a mí con una pequeña ayuda, si yo tengo que con esa ayuda adquirir algo para la familia, la persona a la que se lo voy a adquirir me va a poner un precio especial y me va, entonces una pequeña ayuda se puede convertir en una gran ayuda. Entonces, todas las ayudas son importantes, pero lo que nos viene muy, muy, muy bien a la asociación es aumentar el número de socios, porque el número de socios lo que nosotros es un aval de calidad, porque eso quiere decir que la gente te apoya y está contigo y cree en tu trabajo. Y los socios que nosotros tenemos son la cuota que tenemos son 18 euros al año, o sea que es una cuota que todo el mundo puede acceder a ella. Y a nosotros nos pone en valor el decir que tenemos X socios y que cada año se van aumentando. Eso quiere decir que la gente cree en nosotros y ve que el trabajo ese que hacemos lo hacemos bien y es necesario. Pasado mañana celebráis vuestro Día Nacional, ¿de alguna forma en especial aquí en Almería? Pues mira, nosotros el Día Nacional, como coincide con las fechas de Navidad, y nosotros tenemos ahora la fiesta infantil de nuestros niños, que la hacemos el día 16, la hacemos fuera del hospital para los niños que están fuera, y el día 19 la hacemos para los niños que han ingresado este año. Entonces, como coincide, porque ya sabes que es el día 21, o sea, el día 22, entonces es una fecha que siempre nos coincide en Navidad y nos viene fatal. Entonces, lo celebramos de aquella manera, pues sí, de que estamos, nosotros lo que siempre celebramos es el día 15 de febrero, que es el Día Internacional del Niño con Cáncer. Que ahí se lee un manifiesto, estamos con federación, pues nosotros estamos federados a nivel nacional, y además esta federación nosotros cubrimos, estamos tocando tocapalos a nivel internacional. Entonces, el Día Internacional del Cáncer Infantil sí se celebra, porque se celebra en todos los colegios. El año pasado hubo casi, pues fueron tres colegios de Almería y hubo un montante de casi 2.000 niños los que participaron. Porque queremos concienciar a los niños, a la gente joven, de que esto existe y que tienen que estar con estos niños. Entonces, el cáncer infantil sí lo celebramos de otra manera, mucho salimos a la calle, porque el cáncer, el día del niño con cáncer a nivel nacional nos coincide con Navidad, y entonces, como ya tenemos la fiesta, sí lo celebramos, pero una cosa mucho más subliminal, porque por eso, por la fiesta, que por el día en que toca. Para terminar, Rosa Nieva, presidenta de Argar, un mensaje para esos papás, mamás que acaban de recibir ese mazazo, ¿no? Bueno, en ese momento no existen palabras. No se han inventado todavía las palabras que a ti te puedan dar en ese momento, pues de decir, me acaban de decir esta noticia, ¿cómo reacciono? Aún no existen esas palabras, por lo menos nosotros no las conocemos, y te hablo desde el corazón y del sentimiento de que yo lo he pasado, y en ese momento no hay palabras. Ahora, lo que sí, siempre, siempre, siempre, desde el minuto uno estamos, y siempre estamos alentando a los padres, enseñándoles a aceptar la situación que se les crea, y siempre que ellos nos llaman, estamos. Pero ese momento hay que respetarlo, porque ese momento es muy, muy, muy personal y hay que respetarlo. Entonces, en ese momento nosotros estamos fuera de la habitación, ahí en el pasillo, a su lado. Si ellos nos miran y nos dicen, entramos, y si no, lo respetamos. Rosa Onieva, presidenta de Argar, y también afectada de alguna forma por esta enfermedad con un familiar directo de tuyo. Muchísimas gracias por habernos atendido en este tiempo de radio dedicado al Día Nacional del Cáncer Infantil. Bueno, soy afectada porque nosotros, la Junta Directiva de Argar, todos somos padres afectados. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta Impulsar luego. Su desarrollo intelectual, afectivo y social durante su hospitalización es el objetivo del Aula Hospitalaria de Torre Cárdenas. En este programa especial sobre el Día Nacional del Niño con Cáncer, también queremos contarles cómo funciona este tipo de recurso para los pequeños enfermos de cáncer. Javier López Gay es uno de los maestros del Aula Hospitalaria de Torre Cárdenas. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El aula hospitalaria de Torre Cárdenas atiende a niños de 3 a 16 años con distintas patologías y en el último curso escolar han sido 1.200 los alumnos que han pasado por el aula hospitalaria de Torre Cárdenas. De ellos, 43 eran pacientes con enfermedades oncológicas y 6 de diálisis, ¿no? Sí, correcto. Ese es el número, la cifra. ¿Qué es el aula hospitalaria, Javier, para aquellas personas que no tengan conocimiento de este recurso que ofrece el Hospital de Torre Cárdenas? Bueno, ante todo decirte que es un recurso que ofrece la Consejería de Educación en coordinación con la Consejería de Salud. Y bueno, son los distintos espacios que aprovechamos en el hospital para atender educativamente a los niños que están enfermos y sobre todo a aquellos niños que tienen enfermedades de larga duración. Tenemos dos aulas, las habitaciones donde están los niños que no pueden salir y luego tenemos el espacio de hemodiálisis. ¿Cuál es el objetivo del programa? Bueno, el objetivo principal es evitar una desconexión educativa de aquellos niños que ingresan en el hospital. Especialmente, repito, aquellos niños con enfermedades de larga duración. Suelen ser niños con enfermedades renales, oncológicas o niños con enfermedades crónicas, estos de más larga duración. Aparte de eso, intentamos hacer que no se centren lo mínimo posible en su enfermedad para hacerles lo más llevadera posible el ingreso y promover los valores de solidaridad pues, entre ellos, entre la familia y sobre todo entre el resto de la sociedad que quiere siempre tener acciones de apoyo con todo este tipo de pacientes. Hablamos, como decía en la presentación de la entrevista, Javier, de pacientes con diferentes patologías de 3 a 16 años. ¿Cómo es un día cualquiera, por ejemplo, en el aula hospitalaria? Bueno, por la mañana los maestros pasamos por las habitaciones con los registros de niños ingresados, pues bueno, para darle primero, para ver el estado de salud que tienen, si pueden asistir al aula, al espacio escolar en sí, o tenemos que atenderlo en habitación, para darle información de las actividades que hay ese día, porque muchos días hay actividades distintas, pues si teatro, si tiene un cuentacuentos, algún pequeño concierto. Y bueno, a continuación organizamos lo que es la mañana en sí, pues sabiendo que tenemos que atender en diferentes espacios y a partir de ahí es todo un devenir en función de las pruebas de los niños, de la sintomatología de sus tratamientos y es un entra y salir. ¿Cuál es el balance de este último curso? Bueno, en general es muy positivo. Nosotros vemos que los niños viven lo que es el espacio del aula de una forma muy positiva porque les ayuda a salir del contexto de su habitación, vivir lo menos posible el estado de enfermedad. Y luego, de una forma más específica a nivel académico, observamos, tenemos informaciones que los niños que padecen de enfermedades de más larga duración suelen ser, gracias a este recurso que ofrece la Consejería de Educación y de Sanidad, son niños que no se descuelgan educativamente y suelen acabar con éxito sus cursos escolares. Y para eso eso para nosotros es muy satisfactorio. Y son niños luego que acaban visitándonos, no estando enfermos, vuelven al aula para ver a sus maestros del hospital. Y eso es muy significativo para nosotros. Está claro. Reciben apoyo educativo en horario de mañana y actividades lúdicas en periodos estivales o festivos con voluntariado. En esta época entiendo, Javier, que hay muchas visitas por el momento tan especial, ¿no? Estamos ya muy cerca de la Navidad. Bueno, sí, hoy en concreto tenemos al profesor de la universidad que de música, que trabaja precisamente impartiendo clases en la carrera de magisterio, Juan Muñoz, que viene con 50 o 60 alumnos de la universidad y montan un concierto espectacular que les encanta a los niños. Mañana viene la Orquesta Municipal de Almería. La próxima semana viene Jesús Herrera a tener un taller de cuentacuentos con los niños. Tenemos un taller de una jornada de magos el día 21 con la Asociación de Magos de Almería, que lo hacen estupendamente, les encanta. Pero quería especificar que lo importante de todas estas actividades es que son actividades que están abiertas al resto de niños de Almería, que vienen niños con procedentes de otros colegios para compartir esas actividades y jornadas con los niños hospitalizados y la verdad es que es muy enriquecedor. Es un recurso que utilizamos para desarrollar un poco lo que es el valor de la solidaridad y súper efectivo. Pues con ese mensaje positivo nos vamos a quedar. Javier López Gay, profesor del Aula Educativa de Oncología Pediátrica del Hospital de Torre Cárdenas, gracias. Muchas gracias y buenos días a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, hasta luego. Hasta ahora. Cambiamos de tercio. La esclerosis múltiple afecta más a las mujeres que a los hombres. El trastorno se diagnostica con mayor frecuencia entre los 20 y los 40 años de edad y provoca movilidad reducida o invalidez en los casos más severos. En nuestra provincia hay cerca de 1.000 afectados. Tenemos al teléfono a la presidenta de AEMA, de la Asociación Almeriense de Afectados por Esclerosis Múltiple, a Isabel Martínez Sánchez. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Clara. ¿Cómo habéis celebrado este Día Nacional? Pues como venimos haciendo habitualmente, pues saliendo a la calle, dando información, divulgación de lo que es nuestra patología y así pues tanto a la ciudadanía, familiares, enfermos y que sepan lo que realmente es la esclerosis múltiple y las limitaciones que en ello nos conlleva. En 1996 nace AEMA, un recorrido ya de 20 años en la Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería, Isabel, para promover, como decimos, la agrupación de todos los afectados y sus familiares. ¿Con qué retos afrontáis el año que está a punto de llegar? Pues nuestro reto principal sería que todos los afectados así llegasen a la asociación y tanto familiares como afectados se acercaran, que no tuvieran ese miedo y ese receso de no acercarse a una asociación, sino todo lo contrario. Que la investigación siguiera, que nuestro principal lema y nuestra principal lucha y nuestro futuro ya, si no los que estamos ahora, sino los que vienen por detrás, que son muchísima gente joven. Entre los principales objetivos de AEMA está el fomento, como decimos, de grupos de autoayuda, que son muy necesarios para las personas enfermas con esclerosis múltiple, ¿no? Sí, la verdad que sí, el tú a tú de entre nosotros mismos, el conocernos, el que cada uno, pues, simplemente con mirarnos al ojo, sepamos lo que nos ocurre en la situación de nuestro día a día, las dificultades a las cuales nos enfrentamos, que nosotros mismos somos los que realmente nos conocemos. Ya aunque la familia quiera ayudarnos, aunque el entorno quiera ayudarnos, entre nosotros mismos, el decir el cómo nos encontramos, el cómo nos sentimos, las necesidades que tenemos, es súper importante en lo que es nosotros, entre la autoayuda, entre nosotros mismos y lo que es el asociacionismo. Saber de alguna forma, Isabel, que no estáis solos, ¿no? Sí, la verdad que sí, es como una nueva familia en la que te crea la vida, en la que tienes que hacer frente, en la que es muy dura, muy difícil y que se presenta con mil caras, porque así como has dicho, la esclerosis múltiple tiene mil caras de presentación. Tú eres enferma de esclerosis múltiple, ¿cómo ha cambiado en tu caso pertenecer a la asociación que además presides? Sí, la verdad que para mí me fue difícil entrar, como a cada uno de nosotros, no es difícil dar a conocer que tenemos esclerosis múltiple, pero para mí fue lo mejor que pude hacer en el momento, entrar en la asociación. Y así como la represento, para mí me ha enriquecido mucho, porque cada uno de los afectados, de usuarios, amigos, compañeros que entran, nos enseñan cada uno a vivir de una manera. A mí me ha enriquecido mucho, he conocido a gente que me ha dado muchos valores, me ha enseñado a vivir y cómo realmente el afrontar la vida y el día a día. Isabel Martínez Sánchez, presidenta de AEMA, la Asociación Almeriense de Afectados por Esclerosis Múltiple, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Y si importante es la labor de las asociaciones o grupos de apoyo, aún más lo es la de los cuidadores. Cristóbal Urrea es cuidador y familiar de afectada de esclerosis múltiple, además de vicepresidente de AEMA. Le tenemos al teléfono. Cristóbal, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues bien, dentro de nuestra situación, pero bien. Una labor impagable, eso te iba a decir, la del cuidador, y muy dura además. Sí, es una labor de dedicación a la persona a la cual, digamos, tú la atiendes, y por supuesto tienes toda la razón del mundo. Es, vamos, no tiene precio, desde luego. ¿Cómo es el día a día? Está claro que hay un antes y un después tras ese demoledor diagnóstico. Sí, es que cuando te vienen estos cambios, tú no los tienes previsto y por supuesto tienes que reajustar totalmente tu vida, tus cosas. Los primeros momentos son difíciles. Después, una vez que lo asume, yo diría que pasamos a ser pues una vida normal. ¿Cómo lo vivisteis en vuestro caso? Uy, esto sí que te puedo decir que fue fue duro, ¿eh? Porque es una... Es que hay, para mí, hay como, digamos, un antes, un durante, porque es durante el tiempo en el que tú estás deambulando hasta que te consiguen dar el diagnóstico, y un después. El antes, mira, tienes una vida con muchos proyectos, se corta. Ese durante que yo digo, pues es una travesía con inmensas incertidumbres, porque vas, poco menos que yo lo he dicho muchísimas veces, vas como una bola de billar en una mesa de billar, haciendo carambolas. Y el después, pues ya sabes, ya al menos cuando te dan el diagnóstico, te queda un poco de tranquilidad, pero hasta tanto ese periplo de saber, de no saber, mejor dicho, qué será, puesto que estás yendo de aquí para allá, del otro lado, de especialista en especialista, en fin, distinto, porque además, mira que te digo una cosa, como es una enfermedad que la mayor parte de las veces la han diagnosticado por descartes de otras, pues este fue el caso de mi señora, que es a la que yo atiendo, mira, muy fuerte. En fin, ya pasado todo esto, yo pienso que pasamos, como he dicho antes, pues a tener ya una vida normal, una vez que le has puesto nombre a la enfermedad, ya lo asumes y pasas a tener una vida ya más comedida, mejor. Pero hasta tanto, pues mira que te digo una cosa, cuesta mucho, ¿eh? Es una enfermedad, Cristóbal, que no tiene cura a pesar de que hay medicación eficaz. Queda mucho, está claro, por investigar aún para dar con el verdadero origen de la esclerosis múltiple. Con esas expectativas os manejáis, ¿no?, los afectados. Sí, efectivamente. De momento no tiene cura. Entonces, hay muchísimas medicaciones que son paliativos, con los cuales, pues bueno, mejoras mucho tu día a día, porque es verdad que se mejora mucho. Lo importante, saber si un día se fuese capaz de saber cuál es su procedencia, para que así poderle poner un remedio, que actualmente, desde luego, pues debido a no saber cuál es su procedencia, cuál es la causa que la puede provocar, pues es imposible atajarla. Cristóbal Urrea, cuidador de persona, en este caso su señora, afectada por esclerosis múltiple, muchísimas gracias por tu testimonio. Nada, gracias a vosotros por difundir lo que es la enfermedad y, bueno, y otras muchas más patologías que también es necesario conocerlas. Gracias, buen día. Buenos días, hasta luego, hasta ahora, buenos días. Llega el momento del oyente, leemos ya el mensaje que hemos recibido en nuestro mail puntodeapoyo@elsaliente.com. Hola, me llamo María y estoy interesada en hacerme voluntaria para niños que padecen cáncer. ¿Qué tendría que hacer? Tenemos al teléfono a la presidenta de Argar, a Rosa Onieva. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué respuesta le damos a esta oyente, a María, que está interesada en, de alguna forma, prestar su tiempo en una labor tan solidaria como de acompañar a niños que tienen esta enfermedad? Bueno, pues nosotros tenemos un equipo de voluntariado y la forma de hacerse voluntario nosotros es llamando al teléfono nuestro, que es el 950-25-75-94, se pone en contacto con la psicóloga, entonces se le da una cita, se queda con esta persona, se le hace una entrevista y si da el perfil del voluntariado que nosotros... con el cual trabajamos, pues entonces ya se le da una preparación y una vez que acabe esta preparación, pues entonces ya entraría como voluntario, vamos, pertenecería al equipo de voluntariado. Uh-huh. ¿Y qué es lo que hacía haría una vez fuese voluntaria? Bueno, nosotros tenemos distintas actuaciones, pues bien o están con nosotros en los distintos eventos que realizamos, o bien suben al hospital y hacen talleres, porque tenemos ahí un equipo de voluntariado que hace talleres de lunes a domingo con los niños por las tardes. Entonces hay distintas actuaciones en donde el voluntariado, según el perfil que dé esta persona, se ubica. Pues ahí queda esa respuesta. Rosa Onieva, presidenta de Argar, gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Comenzamos hablando de que la revista Punto de Apoyo, el último número, ya está en la web. Sí, exactamente, porque cualquiera de nuestros oyentes que nos esté escuchando y quiera un número de la revista Punto de Apoyo en su edición número 37... puede conseguirlo o bien en papel en cualquiera de nuestras sedes, que como ya saben están en Huércal de Almería y en Albó, o cualquiera de los centros que gestiona la entidad a lo largo de la provincia de Almería. Y también puede acceder al formato PDF de la revista en nuestra página web, que es www.elsaliente.com, en la sección de publicaciones. Ahí están tanto la número 37, que es la última que se ha editado, la más reciente, como todas las anteriores, y se van publicando pues las que se vayan publicando sucesivamente, que como bien saben nuestros oyentes y bien sabes, Clara, es una revista cuatrimestral, así que al año se publican tres. Hablamos ahora de esa difusión también en prensa, es una realidad del premio a las buenas prácticas que recibió recientemente el Saliente. Sí, porque los medios de comunicación, no solo de ámbito provincial, sino también de ámbito andaluz, han hecho eco de la concesión de los premios de las buenas prácticas a las personas con discapacidad que concede la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, y que en la edición de este año, en la modalidad de inserción laboral, ha recaído en la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente por toda la labor de inserción laboral en el colectivo de personas con discapacidad que viene realizando esta entidad desde el año 1988, pero sobre todo por el proyecto Manos Llenas de Ilusión, que es un proyecto que se desarrolla en el municipio de Albó y que tiene por objetivo fomentar la inserción laboral de concretamente 15 personas jóvenes con discapacidad en una explotación agropecuaria que se ha puesto en funcionamiento en la zona de Las Pocicas, en el barrio de Las Pocicas de Albó, y bueno, que está facilitando no solo que trabajen estas personas, que aprendan muchas técnicas y habilidades en el campo agropecuario, sino que tengan mucha más facilidad para insertarse en un futuro en el mercado laboral. Y terminamos hablando de un artículo precisamente que habla sobre empleo y personas con discapacidad, que ha sido publicado en El País. Sí, en nuestra sección esta habitual de prensa que tenemos en el programa Punto de Apoyo Radio, pues hemos querido destacar nuevamente el empleo en las personas con discapacidad y en relación a ello un artículo que ha sido publicado recientemente en el periódico El País, también en su edición digital, que se titula El empleo y las personas con discapacidad, y en el que se destaca que las empresas sociales generan el 72% de los contratos que emplean a personas con discapacidad. Como sabemos, el colectivo de personas con discapacidad, por una serie de factores, tiene más dificultad en el acceso al empleo que el resto de la sociedad, digamos. Y los datos pues avalan esa dificultad, por lo que en este artículo se defiende que hay que impulsar medidas de activas de empleo que faciliten ese acceso, que sean puentes y que tiendan puentes para que las personas con discapacidad que tienen mayores dificultades pues tengan acceso a los estudios y tengan acceso a puestos de trabajo en igualdad de condiciones como lo tienen el resto de la sociedad. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchísimas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Se acerca la Navidad, hoy es el 19 de diciembre, estamos ya en la recta final. Esta semana los peques se despiden, que están de vacaciones todo este mes prácticamente de diciembre, pero se despiden ya por las vacaciones sí. De Navidad, y nuestros mayores también van a participar en una de las actividades con sabor navideño programadas por el Área de Atención Social, ¿no? Sí, exactamente. Hemos hecho una convivencia con mayores, ya creemos que es muy gratificante y que beneficia a nosotros, ¿no? A nuestros socios que hemos participado con ellos, y a los mayores ha sido muy emotiva. Hemos hecho un taller de Navidad, haciendo muñecos de nieve, árboles de Navidad, y decorar un poco una de nuestras estancias diurnas, la estancia diurna Hogar 2, y ha sido una actividad que vamos a repetir porque es lo que te digo, súper gratificante para mayores, para pequeños, para nosotros mismos. Uh-huh. Otra de las actividades que vamos a realizar esta tarde es la actividad del Decathlon. Siempre el Decathlon hace muchas actividades deportivas y bueno, esta vez hemos querido contar con ellos y ellos con nosotros, y vamos a hacer una actividad también un poco navideña y hay una merienda allí en la tienda. Y también tenemos para el 29 de diciembre la actividad típica de Navidad, que es bueno, visitar los belenes. Nos queremos subir en el trenecito que han puesto, un tren por la provincia de Almería, un tren de Navidad, y visitar las cosas más culturales expuestas ya en la Navidad. Si queréis estar informados, podéis agregar a la lista de contactos nuestro número de teléfono y os mandamos la información por WhatsApp al número 699-525-266. Os recordamos que seguimos teniendo el curso de inglés presencial y manipulador de alimento online a través de nuestra página web www.elsaliente.com. Y también deciros que tenemos plazas libres en todas las guardias que gestiona el Saliente. Ana Pérez, trabajadora social del Saliente, gracias. Siempre a ti, Clara. Así terminamos hoy. Les esperamos el próximo lunes. Hablaremos de la Navidad en nuestros centros, de cómo viven estas fechas tan entrañables en El Saliente. Punto de apoyo en Candil Radio, un programa de El Saliente. Haciendo de las necesidades nuestros retos. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.